Cintia, nuestro momento literario, nos ponemos re serios. Dale, mirá, ¿te gusta cómo me queda el de etiqueta? Me gusta cómo te moño. Quedan los tiradores. Ay, sí, es lo mío. Me quedé el otro día... ¿El tirador va con pantalón con cinto o sin cinto? No, sin cinto. No. O cinto o tirador. Ajá. Los dos sería... Un error. Redundancia. No, peor, porque aparte es una ignorancia. Ajá. Te sacan la chapa, este no tiene. Y bueno, idea. Bueno, porque. No, tiradores va sin cinto. Ajá. O una cosa u la otra. ¿Y va con camiseta blanca abajo la camisa que va con tirador? Depende de cuántas espaldas tengas. Ajá, está bien. Eso ya depende de uno. Una camiseta blanca de Morley. Sí. Todo escritor. Debe tener una camiseta blanca de Morley. Me gusta eso. Me quedé el otro día con la sangre en el ojo cuando hablamos de Cadáver Exquisito, de Basta Rica. Uh-huh. Esa novela que ganó el último Clarín, el último premio, y que tenía algunas cosas, pero que desperdiciaba los aciertos en algún sentido. Así que hoy traje, que la tenía en el ojo hace tiempo y me llegó ayer a la librería, de Ganados y de Hombres. ¿Y te la leíste de ayer a hoy? Sí, mirá lo que es, 120 páginas, esto, de ayer a la mañana, hoy. ¿Vos que estás al pedo todo el día? No, al pedo no, me dedico a leer. Algunos se dedican a otra cosa, entonces tengo que hacer el tiempo. Ana Paula Maya, debe tener sus 40 años recién cumplidos o por cumplir, es brasilera, ha escrito novelas solamente y alguna obrita de teatro y guiones para cine, pero muy no poesía. Es una negra hermosa que tiene ahí una mezcla de sangres indígenas, negras, europeas, de todos colores. Yo ya había leído de ella Así en la Tierra como Debajo de la Tierra, que es la segunda novela que se publica en español, bueno, Eterna Cadencia en Argentina, que se ubica en una colonia penitenciaria en el medio de la nada, en Brasil. Gente con condenas importantes y un director un poco sacado que le gusta darles la oportunidad de que se escapen. Pero los caza. Ajá, qué feo. Muy feo. Y cada vez quedan menos y los caza, y además en la colonia se estaba asentada en un cementerio de esclavos negros. Feo. En esta, de Ganados y de Hombres, se ubica en un matadero. Tiene otras novelas donde se ubican en... basureros, siempre son márgenes. No le gusta escribir sobre la ciudad, son lugares más bien tirando lo urbano a lo rural, y siempre varones. Hay, la mayoría de las novelas no aparece ni una sola mujer. Ajá. Ni una, y cuando aparece una en alguna es muy lateral, creo que una sola vez, y ella perdón, y todas son de crueldad. Sí, ficción dura y cruda la han denominado, y la quieren ubicar en la línea del bestialismo, brutalismo, mejor dicho, de Brasil, de Rubén Fonseca, y ella se hace cargo hasta ahí nomás, porque dice, puede ser, pero Rubén Fonseca se ocupa más de la clase media, los burgueses, y es muy urbano, lo mío va por otro lado. Ella en las entrevistas ha reconocido esto de que le gusta la escritura más viril, los ámbitos más masculinos, se siente más cómoda ahí, tiene esa más empatía, y dice, y me gusta escribir sobre lo que no conozco. Si el feminismo o lo femenino... ya lo vivo, entonces me gusta escribir. Y le gustan esas voces más masculinas y esos ambientes. Ambientes por ahí cerrados, de mucha violencia, sangre. Hay como una influencia, ella se nota eso de la literatura pulp norteamericana. Uno, viste, me imagino un Tarantino atrás, los hermanos Coen, esa cosa de poco de western, un poco de... Pero siempre son... Hay una violencia... explícita. Sí, digamos, muy en primer plano. Es lo explícito, sí. Y esto se ocupa de... Y tiene otro detalle. Los personajes de ella, protagonistas, han aparecido en otras novelas muy secundarias, muy laterales. Como Satélite, y de repente son protagonistas. En este caso es Wilson, que es el aturdidor, el matadero. Uh-huh. El aturdidor es el... El marronero, le decimos en el Río de la Plata, ¿no? Es el que le da el mazazo a la vaca para desmayarla y para después degollarla y empezar toda la faena. Y tiene una empatía, lo hace muy bien su trabajo y tiene una empatía porque los tranquiliza, no los hace sufrir por una cuestión de empatía animal y después por una cuestión profesional de que el animal, si tiene miedo, la carne queda dura, con olor, entonces... Quienes hemos visto Todo sobre el Asado... Ese documental tan machista y costumbrista y genial. Sí. Bueno, cuando en la parte en la que explica los matarifes, esto, ¿no? De tratar sí. con amor eso que después se va a comer, porque si no, la carne se endurece. Sí, digamos, de todas maneras, obviamente. Con amor, digo, con amor. Para una vegana me está escuchando y está mandando una carta con Antrax para la radio. Para todos los niños que están escuchando este programa, la vaca cuando entra al lugar donde va a ser sacrificada, obviamente que huele la sangre, la muerte y todos olemos el último momento. Pero lo que se busca es un golpe certero y limpio, uh-huh. que no sufra más, que sea ese golpe y ya está, ya no siente más que eso. Y después, bueno, más vale que sangriento, más vale si somos carnívoros, ¿qué va a ser? A no ser que seamos veganos. Podemos deconstruir también. ¿Qué? Si quisiéramos. Podemos elegir querer, ¿no? Sí, sí, claro. Bien. Trabajan en un frigorífico que mata el ganado propio y ajeno y empiezan a pasar cosas raras. Una vaca se escapa, rompe el alambrado y se estrella contra y se mata contra la pared de uno de los galpones, ¿no? Y hay uno que se ocupa de la seguridad, que era uno de los protagonistas de la novela esa que transcurría en la colonia penal, hacía en la tierra como debajo de la tierra. Pero, o sea, que ella repite los personajes de la novela. Sí, los va llevando. Los va llevando personajes que son muy laterales. Pero no es saga. No, para nada. Y este Bronco Gil, que es un indígena, que es un cazador, está obsesionado porque no puede creer que no haya habido ningún predador y no hay marcas. Y Edgar Wilson, que es el aturdidor, le dice, no, acá no, es otra cosa. Y él siempre observa y empieza a ver. Otra vaca se ahoga en un lago que hay y no hay huellas de nadie. Después desaparecen las vacas y entonces, bueno, no, tienen que ser ladrones. Y aparecen muertas en un desbancarrer. Y no hay huella. Y no, y las vacas se suicidan. Ajá. Y no entienden, nunca lo habían visto eso. En general, los animales, en general, no se suicidan. Tienen que ser casos muy extremos y no pasa muy seguido. Y menos vacas que están. Y también hay una población de pobres que están muertos de hambre, que siempre están buscando las sobras, que ellos dicen, no, nosotros rezamos a Dios y aparecieron las vacas. ¿Sí? Tiraron a un barranco. Y bueno, y está toda esa cosa un poco mística. Hay una cuestión, obviamente, recontra clara de que los humanos se animalizan, son brutos, son violentos, son sanguinarios, son asesinos, no lo niegan. Y las vacas se van humanizando, porque de última el suicidio. Claro, es un concepto humano. El suicidio tiene que ver normalmente, bueno, cualquier especialista me va a llamar y también me va a mandar Antrax, pero con la sensación de soledad, de no proyección, que es un animal, está claro. Depresión, angustia, lo que quieras. Llámalo como quieras, pero sí, que hay animales que se han suicidado, más vale que sí, pero no es algo que sea tan común. No sé, vos me decís, si hay animales que se han suicidado, yo la primera vez que escucho algo así. Sí, ¿no? Sí, hay animales que se suicidan. No conozco perros, caballos, vacas que se tiran, sí. Pero son casos aislados o a veces puede haber habido algo raro que en masa. Y ella no escribe con mucha floritura, no le gusta el lirismo, es bien crudo, bien directo, bien duro. De hecho, le preguntan... No es tan fácil tampoco. No, hacerlo bien no es fácil. Le preguntan, ¿y a quién te gusta vos de mujeres que escriban en Brasil? Ella menciona una Lidia Tuagen o algo así, no me acuerdo bien, que no es muy conocida, dice, y le preguntan y... ¿Y el inspector? No es lo mío. Dice, el inspector es muy íntima, muy poética, muy lírica. La leí, sí, en el colegio. Y es para un momento. Mi momento actual es momento el inspector. Claro, bueno. Estoy leyendo muchísimo. Y ella dice, a mí me gusta otro tipo de literatura. No me sale esto de la escritura, la autoficción, de los espacios interiores, como es el inspector más... que se vuelca sobre sí misma. Le gusta más pero esta cosa... Pero que es Pizarnik, que es como esa lógica. Pero bueno, ella lo asume, se reconoce en una escritura más viril, más de espacios y temáticas y personajes masculinos y más de acción. Uh-huh. Y re contraviolento. Así que a mí me gustó. Eterna Cadencia se consiguen las dos, de ganados y de hombres, y precio. Así en la tierra como... No, ya no hay precio, Cintia, me extraña. Cintia pide precio. No sé, si estuviesen en dólar te podría decir. Bueno, pero ¿cuánto sale eso? ¿300 pesos? No, no pregunto, Cintia. ¿Cómo yo tengo no cuenta? Pregunto? Y así me va. Qué barbaridad. Tengo cuenta. Saca fiado el tipo. El tipo tiene... Saco fiado y así me va. A un nivel de que saca fiado en una librería. Esa es el feudalismo. El tipo va y te saca fiado en todos lados. Los vicios hay que dárselos en vida. Ana Paula Maya, de Ganados y de Hombres.